Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. La cuestión sobre los poderes de Jesús. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado tal potestad para hacerlas? Jesús les contestó: os voy a hacer una pregunta. Respondedme y os diré con qué potestad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y deliberaban entre sí. Si decimos que del cielo, replicará: porque pues no lo creísteis. Pero, ¿vamos a decir que de los hombres? Temían a la gente, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les dijo: pues tampoco yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cuestión sobre los poderes de Jesús. Ahora ya lo sabemos todos. ¿Por qué potestad hacía Dios las cosas? Y sabemos también que hay que bautizarse para salvarse. Y sabemos muchas cosas más. Pero algunos no las ponen en práctica, se despistan. Se pasan el día de tertulia con los amigos y conocidos y se olvidan de Jesús. Eso hay que remediarlo. Ponte un horario para visitar a Jesús en el Sagrario. Ya verás qué amigo mejor no vas a tener. ¿Qué te apuestas? Vamos, hombre, que vamos a ganar la vida eterna. Ánimo. Uno apuesta lo que quiere ganar. Y yo quiero vivir con Dios y contigo y también con este otro. Entonces empecemos a rezar más y mejor, porque la santidad solo la puede dar Dios. Nosotros podemos apostar por ella. Podemos apostarlo todo para que Dios nos la conceda. Ahí va mi apuesta. Todo lo que tengo, todo lo que soy, por obedecer, amar y servir a Dios. Apúntate tú también. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.